Seguimos con Más You Know y en este momento quiero que todos se pongan de pie para aplaudir al mercenario de la noticia. La actualidad, qué grande, no, Leito, ¿cómo está? Me encanta el mercenario de la actualidad. ¿Cómo andas, Leo? ¿Bien? Está bien, hace como 2 horas que llegué igual, pero. Sí, no, pero está bueno presentarlo bien, porque tiene su columna especial. Está muy bien. Especial. Ese me gusta. Che, no le pregunté lo de Lenar. No le preguntaste lo de Lenar. Me quedé con la pizza, la voy a mandar por Twitter. A ver si. En Facebook. ¿Estás esperando algo? Sí, no, estoy esperando que arranque, estoy esperando que arranque, el mercenario. Bueno, no, vamos a hacerlo muy cortito en realidad. Hoy dos cositas así, un salpicre. En primera instancia, algo que había quedado de. Era uno de arroz con pollo. Sí. Salpicré, que tengo un hambre ahora. Vendría el pelo un salpicré de ave a como loco. Un salpicón. Salpicón ese, no es un salpicré. Salpicré lo de la pared. Claro. Bueno. No, muy corto, que por ahí había quedado medio de la semana pasada, pero también estaba bueno que saber. Que no vino. Que no, no vino, pero auspicié de Twitter oficial. Eso algo fue un que poco la semana pasada, dice Carabel. Pero perdón. Pero vino la semana pasada. Bueno, usted. Está bien, pero igual la piloteaste, sacaste 200 temas de la Rolling Stone. Alto homenaje, tío, Pero bueno, rápido, corto. En realidad, Carlos, ¿qué es lo que va a pasar, más que nada? ¿Sí? Después de la semana pasada, la anterior, que tuvimos unas elecciones en la CGT. Uh-huh. ¿Sí? ¿Recuerdan que esas elecciones para el gobierno no son válidas? Quedó el borde igual. Ganó Moyano. Uh-huh. Sí. Le voy a tener un dato increíble. Dice que no había otro candidato. Sí, pero le voy a tener un dato increíble. Impresionante. En el momento en el que sale Moyano a la trilla, con su campera de cuero, ¿viste? Como el Montoya. Pasé el Bombita Rodríguez. Con la campera de cuero de los Montoneros. Salió y de fondo, ¿sabes qué sonaba? Y esto lo digo en serio, ¿eh? Mi mujer tiene que repente el bombón asesino. No. Se escuchaba, porque él es un bombón. Increíble. Bombón de chocolate. ¿Y Moyano salió bailando? ¿O no? No salió bailando. Salió con los brazos en altos haciendo tipo. Parecía los nevaditos, negro y blanco arriba en la cabeza. ¿Hizo así tipo alfonsinista, no? No. O sea, tiró una B de la victoria y la campera a mí me impresiona. La campera es impresionante. Campera, de acuerdo. Bueno, era Murillo 666, la campera. Arrancaron medio sofá y le hicieron la campera. Bueno, ganó, sí, eso ya está bastante claro, pero ¿qué pasa? Durante la última semana especialmente hubo muchas juntadas, sí, del resto de los sindicatos con el gobierno. Uh-huh. Recordemos que el gobierno no da por válida estas elecciones porque dice que en el momento de hacer el llamado a elecciones no había quórum suficiente, sí, para hacer el llamado oficial, y entonces puso una nueva fecha para octubre en las cuales se va a dirimir supuestamente el cargo oficial de la CGT. O sea, de nuevo en octubre se vuelven a. Sí, pero a todo el otro bando. Sí, la idea es que todos los antimoyanistas salen a hacer las elecciones reales, ¿sí?, de la CGT, donde seguramente va a quedar como candidato oficial y único Antonio Caló, el titular de la UOM. Y porque ahora hay dos CGT, ¿es así? Hay tres, en realidad. Ahora después vamos con eso. Hay tres. Tenemos. A ver, lo que va a pasar es que va a ganar Caló, eso está claro. Claro. ¿Sí? Caló es un poco el amigote del gobierno y demás, con todos los sindicatos de los gordos, los que se divorciaron, si querés, del moyanismo. Y bueno, esta es una especulación, ¿no? Pero está. ¿Son los de Azopardo, Leo? ¿Eh? ¿Son los de la CGT de Azopardo? No. Gato Pardo. No, la idea en realidad es que esta CGT, que va a terminar siendo dirigida por Caló, es bastante obvio que le van a terminar dando la personería jurídica a esa CGT y no la de Moyano. Uh-huh. Y lo que se especula específicamente es que el gobierno, dentro de un par de meses después de que gane las elecciones Caló, le va a terminar dando el beneficio de la suba del impuesto a la ganancia como si fuera un mérito de gran campaña y demás. Sí, es algo que se venía, más o menos se viene barajando, y es un poco el arma de fuego con la cual van a intentar voltear, si querés, la persona y el apoyo de Moyano dentro de los gremios. Pero bueno, está muy difícil. Además, ¿usted cree que sí? Mi percepción es esa. Es gana Caló y le dan como premio el impuesto a las ganancias, entre otras cosas. Además de darle la personería jurídica a la CGT. Y Moyano va a ser pica fuerte con los aliados que se viene armando hasta ahora, que son Scioli, que son. Moyano 2015, ¿no? No te digo Macri, pero más o menos. Están ahí dando vuelta. No creo que se tire a Nacionales por una cuestión de que él tiene que cumplir con el mandato de la CGT y es un puesto que, si bien no tiene decisión política, el peso que tiene es innegable. Sí. Digo, sí, es como decir que está bien, Coti Nocilia nunca estuvo en el poder, si querés mucho, pero te maneja el partido de la UCR por atrás hace miles de millones de años. Ese que canta tu nombre, ¿no? Tu nombre. No, no. Que no, ese. Ese Coti sin pero bueno, son esas cosas que... Viste, es contagioso, caen, la boludez sí. Es contagiosa. Se caen de maduro. Pero bueno, la otra CGT de la que hablábamos es la CGT azul y blanca, que es la de Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. La Barrio Nuevo, que es el secretario de gastronómicos, que también tiene así como acoplados un par de gremios menores. No, esta no es la primera vez que se divide la CGT. ¿Fue mozo alguna vez o cocinero para entrar en gastronómicos? No, creo que fue director de... presidente de Chacarita. No, no tiene nada que ver, pero... Se comía unos cuantos muchachos. Pero bueno. Bueno, tiene que ver con los fiambres. Sí, bastante. El porcentaje de los pases se comía. El funebrero ahí. Claro, okay, claro, sí, el bufetero. El bufetero, era el bufetero. Pero bueno, nada. 3CGT no es la primera vez que pasa. Cada vez que esto pasa, y esto es muy clásico del peronismo, cada vez que se divorcian con un sector del poder. Salían con el lado. Y aparte salen a dividir cualquier sector de oposición dentro mismo del peronismo. Entonces. Claro. Y es un poco lo que se venían discutiendo ahora. A ver, entre ellos mismos se están matando como que en realidad vos no sos peronista, que sí, que no, que sale Alberto Fernández a decirle alguna cosa mega. Ahora, viste que ahora que no está en el mundo de la política, se dedica al deporte, ese tipo de cosas. Sí. Sale a decir cualquier cosa. Sí, sale a pegarle al gobierno no gratis. Está muy bien. Pero bueno, y. Donde le abren un micrófono. Donde le abren un micrófono, el tipo sale y tira mierda. Es como una cloaca, ¿viste? La destapás y ¡pa! Y mancha medio planeta. Producción, y uno llámelo, a ver qué dice. Pero bueno, y además... Bueno, dale. Además tenemos dos CTA, ¿sí? Acuérdense que tenemos dos CTA, la de Yasky. Y la de Pablo Micheli. Micheli. ¿Sí? Así que tenemos 5 organizaciones de trabajadores. Cada una tira para cualquier lado. Tenemos las que están son afines al gobierno y las que no. Bueno, esto es una buena estrategia para disuadir de poder. De las 5 creo que hay una sola que tiene personalidad gremial. Hay una sola que tiene personalidad gremial que todavía no se sabe. Porque no sabemos si es la de Moyano o si va a ser la de Caló. Seguramente va a ser la de Caló. Y de la CTA, supuestamente la única que le dan bola, si querés, es la de... La oficial que es la de Yasky, porque están impugnando las elecciones del año pasado todavía, un quilombo. Pero bueno, vamos a ver en qué se dirime eso. Pero ya lo vaticiné. Sí, en octubre va a haber bondi. De nuevo. Entonces, sí, pero... se arma bondi seguro, eso va a pasar. Otro temita rápido, sí, que era algo que ya más o menos había adelantado, la había tirado el señor Facha, es ¿se acuerdan de Chicones? Sí, el culebrón. ¿Vieron los billetes? Sí, los billetes de 100 pesos, eso que... Habíamos hablado que estaban impresos para el orto. Sí, sí. Que ya lo había anticipado. Podían imprimir un lado y no el otro. Exactamente. Pero pará, si estaban mal hechos, ¿por qué salieron? Porque sí, circulación. Porque pintó. Respuesta es pintó. Mándalo igual. Se parecen bastante a los buenos. Vos mandalo cual. Bueno, están hablando de que estaban mal hechos de todo eso y lo mandaron igual. Bueno, en aquel entonces habíamos dicho que no, que habían salido con el cero corrido, el uno del otro lado. Bueno, ahora salieron unos que están como sobreimpresos. Claro. Está la conquista del desierto y la cara de Roca en el mismo lado, como que... Hay una fusión ahí. Si Roca conquistó el desierto, Está photoshopeado. Era para la falsedad, para que no vean lo falso. Claro, ya no se nota. Claro. Ya no sabes. Pero bueno, hay una cosa más nueva increíble, digo, además de todo este currazo, que parece que van a imprimir billete con la cara de Evita. Sí. No. Sí. Me parece muy bueno. Pues, un conmemoramiento de los 60 años. Pero ¿qué billete? ¿Billete de 1000? ¿Qué billete? No, la idea es, van a salir partidas con billete de 100 pesos. Sí, con la cara de Evita. Bueno, es mejor la cara de Evita que la cara de Roca. Es algo que había... Sí, bueno. Obvio. Ponele. Había algo que como que... Este es un proyecto que está hace un montón de años. Sí. Que... De hecho, el primer billete que están usando como boceto... Es uno que habían hecho de 5 pesos en 1951, que lo habían, cuando Evita se murió. Claro, la idea que lo habían cajoneado, lo habían dejado como en cajas de seguridad para que ningún gobierno de facto se lo llevara. Dejaron que se llevaran el cuerpo de Evita, pero no el billete. Qué loco. Pero queda para la posteridad. No. Para mí habría que borrarlo a Roca, borrarlo a Roca del billete de 100 y poner a Evita, me parece. Imagínate cuando salga el billete de Néstor, ¿cómo le van a poner perfil? Porque no le van a poner los ojitos cruzados. No, de 2 pesos, Néstor va de 2 pesos. De 2 pesos no hay más billetes. ¿Cómo que no hay más billetes? Bueno, está por las monedas. Hay billete de curso legal. Va a ir el billete de 1000 pesos o de 10 mil pesos. San Martín, nuestro héroe, está en un billete de 5. Y está Roca en el S. Pero bueno, si querés puedes ir a tirarle huevo ahí al... al monumento que hay en Diagonal Sur. Guarda que si le pegas a la legislatura, después salen y te cagan otra. Te cagan a palo, te llaman la ex USEP y cobras a pleno. Pero bueno, ese es un proyecto que hay. Va a salir, es algo que va a salir. Así que si ves que en algún momento te comes uno de Vita y, o uno de Roca mal impreso, claro, vale igual. No, es un patacón. Claro, si el chino te dice esto no, no es Roca travestido. Pero para que Vita. Porque está pasando eso que la gente dice hoy, Carlos. Claro, este comentaba. Es trucho, no es trucho, este es posta. Y vos... Bueno, comentaba que tiene un negocio el burgués. Que contaba que no le quisieron aceptar un billete, o usted no quiso aceptar un billete, ¿no? ¿Cómo es la historia? No, mi señora, no le quisieron aceptar un billete, fue a pagar las expensas, claro. Y no le quisieron aceptar el billete. Decía, no, pero si sí está mal. Y pero es original, sí. Esto, pibe, es original. Si me lo dio Vudú, le dijo. Salió. Chicones, ¿qué te pasa? Y bueno, así que... Este lo hizo Vandenberg. La idea es que no se sabe, pero sí fija que va a terminar siendo Chicones una de las que va a imprimir. A ver qué... ¿Qué carajo de cara va a poder imprimir la de Vita? Ponele una cara de Vita con la cara de Néstor, ¿viste? Una mezcla. En una de esas ponen la de Vita, pero en realidad sale Esther Goris. O Evita con pingüinos en la Antártida. Algo interesante, para el que tenga alguno de estos billetes con algún tipo de problema de esto, lo que estamos hablando ahora, los cambia al Banco Nación. Sí. O sea, o me lo dan a mí y yo se los guardo. Al Banco Nación y se los cambian, ¿eh? Sí, igual son de curso legal. O sea, son billetes mal hechos. Técnicamente vos no podés encajar. Nadie los quiere. Claro, la idea es que si no te lo toma nadie porque está demasiado mal hecho, ahí vas y lo canjea, pero si no te lo tendrían que tomar. Es según el criterio del cajero también. Mira, está mal hecho, no está. Toma, llévatelo. Pero, ¿qué haces si...? Se lo tenés que dar un tachero a la noche, ¿entendés? Cosa de que... Te comes un fierrazo. Si le llegas a tirar uno de 100 trechos a tachero, te comes un fierrazo, pero bueno. Alguien lo ha hecho de esta mesa. Alguien lo ha hecho y no soy yo. Hay que tirarle un bodén. Sí, sí. Seguimos. Pero bueno, nada, después tengo algo, vamos a preparar ahí, un adelanto, les tiro una investigación sobre jueces federales, así que por lindo, ahí. Lindo, por ahí, vamos. Sí, por ahí en breve nos cae. Sí, por ahí en breve se cae la cena de la radio. Yo no lo conozco al señor León. Llamando a la torre, para que. Claro. Un Diego para la torre. Así que vamos a ver qué pasa, pero bueno. Bueno. Gracias por el espacio. Gracias, Leo, por tus comentarios, la verdad que son exquisitos. Reveladores.